comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. I aire, molt d'aire. Caram, quin temporal, quina ponentà més forta. De veres, molt, molt, molt espai, eh? Si heu d'anar en motocicleta, en bicicleta, en cotxe, inclús anant a peu, eh? De veritat, aquestes ratxes fortes de vent pues poden portar-nos algun disgustet. En fi, ja han causat, més d'un mal de cap i moltes eixides dels bombers en el dia d'avui. Dia no apte per anar a la peluqueria, és de veres que sempre ens quedarem com una, no? Com un rum-rum, com un mal de cap, però xe, de categoria, perquè d'altra banda és 30 de gener de 2015 i és divendres! És un gran dia per a tota la família fallera, perquè és el dia gran, dia de la exaltació de la fallera major de València. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaïlla? Hola, Ximo, molt bé. Tu que eres una hincha absoluta de tot el món faller, avui és un dia bonico, bonico, de veritat. Sí, en quant acabé d'ací de la ràdio, me vaig a dinar i a pentinar-me i a posar-me guapa per esta nit, per anar al Palau. Guapa. Xinxetes en guapa, el eh? En les peinetes o cinta de doble cara para que no se me embolen, claro. En les rodetes, en cinta pintes, de doble cara. En les rodetes, en tot. A lo que us conte César Molins, que està seguint l'actualitat general i també, per descomptar, la meteorològica, si la cosa va continuar aixina i si per a la vesprada o la nit, la poqueta nit, no? Serà quan haureu d'estar ja preparades. Pues anem a tindre aquestes ratxes de vent que pareix que sí que van a continuar, estem en alerta, en fi, pareix que calma una miqueta. I en previsió, tota dona precavida, un dia com el d'avui, què se fa? Laca, n'hi ha que posar-se laca. Què tal, Sílvia Tomàs? Li he posat Tomàs, laca fins i tot a la xicoteta. S'he fet una cua de cavall. Dic, pobreta meua. Estarà en ahí fent tota l'olor tot el dia, pobretes. Però és una laca molt suau, molt suau. Ah. I sí, mira, avui venen dos guapos al programa, però Arantxa i jo no teníem més que posar-nos la cua de cavall. Clar. No ho podíem lluir. Dos guapos. Sí, muy atractivos caballeros, actores, estupendos. Sí, sí, venen a visitarnos avui Pablo Puyol i David Ordinas. Estos són una parella d'actors de musical, ballarins. Sabeu, estos actors d'una formació realment espectacular, com a humoristes, com a còmics, en la parcel·la dramàtica, ballen, canten, toquen la guitarra, escolta, i després són uns llobarros de 2 metres, uns armari roperos. Que jo me referia a Bau i a tu. No, Sílvia. No, que no t'estava seguint. Ah, bueno, vale. Perdón. Oye, no sabia que os acicalara i ser nuestro honor. Ara després li ho dic al Tito Bau, que últimament està... Tingueu una ratxa, així en l'arranc de l'any, que venia un poc així no deixaet. Un dia venia afaitat. Mira, avui, precisament, avui no afaitat. Por motivos técnicos, se me ha quedado la afeitadora sense batería, vull dir-te que se me va anar així. Però últimament el Tito està com més així, i més repentinat i això. Ah, molt bé, pues mira, pues agraïm molt que la cosa de l'acicalamiento, que és una... A mi me parece un gest, això de mudar-se i de tratar d'anar arreglat o arreglada, un gest per a nosaltres mateixos, per a veure-nos bé i també de cara als demés, no? Està, sí, sí. La gent així que va abandonada em sap com mal. Bueno, esto es igual té... acaben de sortir del llit, despentinats, conforme siga. Total, que esta parella de la que vos parlava, i és per la que ho dieu, que, bueno, que no era per nosaltres, que ja ho sé, venen al teatre El Musical. Tem, no? És el musical. Sí, no volia enganyar-me. Al teatre El Musical. És una única funció avui, a les 8:30, es diu Venidos a Menos, i és molt irreverent... És molt divertida, és molt cachonda i, bueno, tenim realment moltes ganes de que Pablo i David, que vindran a veure-nos, ens farem unes fotografies en el Twitter, les xicones s'amagaran de vergonya. Bueno, d'ací allà podeu pujar dalt allí en la tele, que hi ha material de maquillatge, i posar-vos mones, però si voleu, per a la foto. Per a la foto, no passa res. Claro. No passa res. No, ja. Bueno, que boigau. Sí, ja només podem mirar. Mira, ja, sí, mirar i admirar. Parlant de pintes i d'esto, ¿no?, del vent, diu Vicente Bau, me ha pillado una ventolera y ahora mismo tengo el pelo como el puma. Pavo real, pavo real. En Twitter. La moña que té una moña, que ja la voldria jo. És que els dies com avui als homes es queda el moño xina més esponxoset. Sí, sí, sí. Per dir-ho d'alguna manera. Esponxoset, com el puma, se recordeu del puma. Sí. Que grande. Che, che, che. Bueno, seguint en el tema del teatre, Pablo Puyol, La vida ordina, serà cap a la 1:25, que estaran així nosaltres. Per cert, han tingut la gentilesa, no, Sílvia, de deixar-nos unes entrades per a que amics del programa de València Aberta vagin de baix. I tant, per a la funció que tenen este cada setmana, una entrada doble, o sigui que dues persones podran disfrutar d'este espectacle de Venidos a Menos en el Teatre Musical, i bueno, les sortejarem cap al final del programa entre les persones que mos dicen un missatget en Facebook, que també tenim una entrada doble per anar al cine, gentilesa de Cine Sabonaire. Muy bien, cine i teatre avui de Bades, Només entrant en el Facebook del programa, Busqueu el programa, no, perquè és de tota la ràdio, El Facebook, el busqueu la 97.7, la ràdio, busqueu el Facebook i allà pues, feu una entradeta, ens conteu coses, sou divertits i originals, sempre tindreu més oportunitats. Per cert, molt espai avui també, ho hem comentat en els vehicles, també en casa, perquè igual hem deixat una porta oberta o una finestra, de veritat, el toldo, en fi, molt espai, perquè en un primer moment, bueno, han hagut, els bombers estan fent moltes eixides, estem, en fi, en contacte amb ells i per a que ens informen si hi ha alguna cosa greu, en principi no, en fi, ha hagut, pues, han caigut pues, alguns elements d'alguna façana, alguna tanca d'estes metàl·liques d'obra pues, també ha caigut, en fi, algun arbre també. Bé, escolta, sí, és espectacular, però vaja, no ha hagut en principi ningú ferit, perquè en principi hi havia una informació que apuntava que un xicón que estava treballant en Benimamet en una obra, un xicón de 34 anys, haverà faltat perquè li havia caigut el mur de l'obra en la que estava treballant, li havia caigut amunt i haguera faltat, però pareix ser que no ha sigut a causa del, ha sigut a causa del vent. Sí, per almenys és l'última informació que està d'un accident més pronte laboral que a causa del vent. Però, en fi, en qualsevol cas, molt i molt espaiet. A partir de la una, César Molins ens actualitzarà tota la informació. Avui volem donar una magnífica notícia. Durant esta setmana hem contat la història d'una família coratge que val un medicament per al seu xiquet de 12 anys de Mislata, per a Miguel. Miguel té una malaltia neurodegenerativa rara, greu i complicada, li feia falta un medicament i no sé per quina cabuderia les autoritats sanitàries valencianes no li'l volien donar. Total, que ahir reberen una magnífica notícia i avui volen compartir-la. I tant que sí, estem per això, per a denunciar les coses que ens pareixen injustes, però també per a fer-nos ressò quan es prenen decisions correctes, no? I en este cas, avui mateix comença Miguel el seu tractament, un tractament per a una distròfia muscular especial, i té una malaltia d'aquestes anomenades rares, però que són rares només pel percentatge de gent que la patís, perquè realment per als pares de Miquel i per a la seva família és una malaltia coneguda i patida dia a dia. El cas és que sa mare ens atendrà. És un dia especial i emocionant per als papis, per a la família i per a Miquel. Molt contents estem tots per el xiquet, per Miguel, que tingui la millor qualitat de vida, una malaltia que realment el va fer. Això no ho podrem evitar ningú patir molt, però que ha hagut una corrent extraordinària de solidaritat. De fet, en change.org fins a 255.000 persones firmaren perquè se li donara este medicament, igual que s'ha fet en altres xiquets en França i en altres llocs d'Espanya. Per què Miguel no, home? Per què se li negava? Bueno, pues bona notícia. Rectificar, com dia la mamà quan parlarem amb ella, és de sàvios. Bueno, no sé si és de sàvios o de què, però en fi, han rectificat. I al cine tenim estrenes estupendes, una pel·li, una comèdia espanyola que apunta molt i molt bé, Les ovejas no pierden el tren. En fi, anem a passar-ho molt bé en el programa d'avui. Vinga, esteu convidats. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. 107. ¿Conoces la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta monedero en la que cargas tu saldo en euros y puedes viajar por toda la red de metro y tranvía de manera más fácil, sin preocuparte de las zonas ni los transbordos. Y los viajes salen a precio de bono metro. Puedes informarte en los centros de atención al cliente o en la web metrovalencia.es. Con la nueva tarjeta Twin, todos tus viajes caben en un solo título. El metro que viene. Son Movilidad. Generalitat. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. Guía de turismo de la Comunidad Valenciana con el diario Levante, el mercantil valenciano. La guía más completa para conocer a fondo todos los rincones de nuestra comunidad, sus tradiciones, su gastronomía, su patrimonio cultural, recogidos en una revista de más de 100 páginas. El próximo sábado, gratis, con Levante, el mercantil valenciano. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. La història d'un xiquet de Mislata, de 12 anys, Miguel, ja vos l'hem contat en alguna ocasió, una història que ens ha commogut especialment. El xiquet està malet, té una malaltia rara, es diu distròfia muscular de Duchenne. Aquesta malaltia al xiquet pues, li fa tindre problemes greus de mobilitat, problemes en els òrgans interns, una malaltia dura, difícil per a ell i per a la família, una malaltia degenerativa. La part bona és que hi ha un medicament que ajuda i moltíssim, medicament que es diu Traslarna, que les autoritats sanitàries valencianes li havien denegat al xiquet. És el que diuen que no oferia suficients garanties o fet a saber. El cas és que en aquest medicament xiquets que tenen la mateixa malaltia que el xiquet de Mislata, que Miguel, en França i en Espanya, els havia funcionat molt bé aquest fàrmac, aquest medicament. Total, que se posaren en marxa, ja vos ho contarem, en change.org, obtingueren 250.000 firmes de suport al xiquet, mobilitzaren una quantitat d'estima, de suport, d'ajuda arreu del món, i això ha fet que, bueno, que ahir era el dia en el que les autoritats sanitàries valencianes, des de Conselleria, havien de... Bueno, se ho han repensat i ahir havien de decidir. I crec que n'hi ha bones notícies. Que mos ho conte Esther, la mare de Miguel. Hola, Esther, què tal? Hola, Chimo, bon muy dia. Bien. ¿Hay bon buenas dia. Noticias? Sí, sí, sí que las hay. Todavía no me lo puedo creer, pero gracias a Dios sí que las hay. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuáles son? Pues que la Consellería ha dado el visto bueno, ha autorizado que el medicamento Traslarna lo pueda dispensar en la farmacia de la FEA nuestro hijo. O sea que estamos, ya te digo, sí de gozo y de agradecimiento, de verdad que sí, no me lo puedo creer, Chimo, pero bien, muy agradecida por todo vuestro apoyo, la solidaridad y el cariño. Muchísima gente, ¿eh? Ha sido una, ha sido un río de solidaridad, una corriente en change.org, en Twitter, en redes sociales, medios de comunicación. Hoy veo la imagen en el diario Levante, en su edición digital, el trabajo que hace la compañera Pilar del Burgo. Sí. Se os ve tan felices alrededor del nene de Miguel, él tan contento haciendo ese gesto así de bien, como de victoria, ¿no? Qué hermosa imagen, ¿no? Ya lo creo. Además es como, te digo, nos encontramos como David entre Goliat, ¿no? O sea, que no pensábamos que íbamos a tener este cariño, haber ganado esta batalla. Todavía, bueno, yo hasta que no lo vea, que lo suministren, ya me lo voy creyendo y me lo creo. Pero ahora ya por lo menos hay un rayito de esperanza. Por lo menos ya hay algo más para el niño. Por lo menos ya, como bien tú lo has descrito perfectamente, es una enfermedad muy cruel que no se cura, pero por lo menos este medicamento da grandes esperanzas de que sí ralentiza, o sea, sí que para la enfermedad. Y eso como padres, mira, estamos, bueno, no cabemos decir de gozo. muchísimo, no sé, de verdad que sí, de verdad. Es difícil, nos emocionáis de verdad, pero todos los que somos padres, madres, que estamos escuchando, y ¿qué no haríamos por nuestro hijo? Vuestro Miguel es un encanto, además, le hemos conocido todos, bueno, a través de la tele y a través de las fotografías en prensa y en Facebook y demás, y yo qué sé, es que es como si fuerais de la familia. Oye, ¿y el nene cómo reaccionó? Pues estaba muy contento. También te digo que estaba un poquito harto y cansado, como todo, como niño que es todavía. Claro. De por fin, mamá, ¿de verdad que sí? Pobre. Ahora de verdad digo que sí, cariño, que sí, que sí. Además, que ayer por la tarde fue, ya te digo, fue una sorpresa porque nos llamaron de la consellería en persona, el mismo director general, el director general, el señor don José Luis Trillo, para comunicarnos en primera palabra, claro, que sí, que tras un debate y tras haberse reunido el martes pasado, pues que sí, que el informe lo daban como positivo y que lo trasladaban a la FE. ¿Cómo es esa llamada, Esther? ¿La recibes tú, tu marido? No, mira, la recibí yo porque yo llevaba a mi hija en ese momento, y estaba conduciendo, llevaba al conservatorio aquí en Cuart de Poblet, está lo de mi hija, donde vivimos nosotros, y había una llamada, digo, yo no la puedo coger, hija, digo, pues déjala, ya la llamaré yo más tarde. Y al momento me dejaron un mensaje al contestador del mismo teléfono móvil, en la cual el señor Trillo dice que quería hablar con nosotros, conmigo, sobre este tema. Te da envuelto ahí el corazón, ¿no? No te lo puedes imaginar. Me iba 100 por hora y a mi marido igual. Digo, ay, madre mía, digo, ¿qué será? Porque claro, no adelantaba nada. Era una llamada para hablar del tema. Y yo me quedé un poco así. Digo, ay, ¿hasta cuándo? Apuraremos. Y efectivamente luego lo llamamos. Lo llamé después. No lo pude localizar, me llamó enseguida. Y para decirnos eso, para transmitirnos la noticia, esta noticia tan positiva, que te digo, que nos quedamos, y María, no puedes imaginar, Chimo, el grito que pegamos. Es que digo, madre mía, por fin. Después de tanta pelea, pues efectivamente sí, habéis ganado. Bueno, la guerra sí es larga con Miguel, desde luego, porque es una enfermedad de por vida, pero, oye, sí, la ayuda de este medicamento va a ser mucha, porque tenéis conocimiento, habéis hablado con otras familias, otros nenes, nenas en España que están medicándose con este Traslarna. La verdad que ayuda, ¿no?, este medicamento. Sí que va ayudando, sí que ayuda. Sí, ya te digo, tenemos compañeros, claro, es inevitable que te hagas amigos de papás con el mismo tema. Claro. Y hay niños que están en el ensayo de extensión que sí, que no, ellos han notado que hay mejoría, o sea, por lo menos estabiliza. Estabiliza. Y mejoría, pues también. Pero sobre todo estabiliza. Por lo que se ha perdido, Chimo. Porque, o sea, mi hijo aún anda. Pero también es verdad que no puede correr. Y anda con sus cafos, con sus ortosis. Pero sí que es verdad que lo mantienen. Hay más fuerza. No tampoco hay más fuerza, que ya es. Ya es para moverse en la vida. Ya te digo que el hecho en sí de poder retener lo que tienen ya es mucho. Lo que pasa es que no te das cuenta hasta que no lo ves en tu hijo o te pasa a ti. Porque estas enfermedades son, ya te digo, que en cualquier momento pueden aparecer, ¿eh? Sí. Eso es bueno, que la gente se conciencie, y sobre todo los políticos y la sanidad. Bueno, ese mensaje me gustaría amplificarlo al máximo, Esther, de verdad, los responsables públicos, ¿dónde están cuando se les necesita? Y bueno, han reaccionado tarde, lo que pasa es lo que tú dices, la pena es lo que ha perdido Miguel, pero también virgencita, bueno, a seguir trabajando, porque a partir de ahora, Esther, ¿cómo serán los tratamientos que os aguarda a partir de ahora? A partir de ahora, supongo, tengo entendido que sí, que nos harán revisiones cada cierto tiempo, cada vez que hagan la administración, dejarán un tiempo para ver cómo el niño reacciona, cómo su naturaleza reacciona ante el medicamento. Y en función de eso, tratará un informe que estará supervisado también por la consellería, claro, para ver cómo evoluciona. Muy bien. Eso sí, la condición es esa, pero por lo menos ya lo están intentando, por lo menos lo vamos a probar, que no es como antes, que era el no rotundo, y bueno, no me lo quiero imaginar lo que hubiera pasado si hubieran dicho que no. Hubiéramos seguido luchando, Chimo. Bueno, con vuestra claro ayuda que sí, y con la del pueblo, que claro, eso sí, las 255 firmas y el apoyo y el cariño vuestro, eso jamás lo vamos a olvidar y jamás lo podemos agradecer lo suficiente, Chimo, de verdad. No hay nada que agradecer. Chapo por vosotros, chapo, de verdad, por la libertad. Estamos todos juntos en esto y tenemos que ser conscientes, además, de que debemos estar juntos precisamente para eso, de verdad, para que se den cuenta de que ellos trabajan. Sí, para las oportunidades y para claro la gente sí del pueblo, y no puede razón ser, no puede ser que nos den la espalda, de verdad. No, es además increíble. Estoy contigo en lo que acabas de decir, además que los políticos están para nosotros, no nosotros para ellos. Vamos, es que eso está clarísimo. A ver si cambian el chip. Oye, también imagino que en los agradecimientos el equipo médico ocupará un lugar muy muy especial, sí, el doctor Vilche y la gente de neurología de la FE. Sí, qué nivel, ¿eh? se han volcado, son unos señores, me lo quito el sombrero y chapó, sobre todo por el doctor Vilchez, Juan Jesús Vilchez y su equipo, muy bien, han estado apoyándonos y han estado bien, muy bien, o sea, como señores, yo te digo que me quito el sombrero y mi marido, que muy bien. Muy bien, y muy humanos, también te lo digo, Chimo. De eso nos sentimos orgullosos, de verdad. Sí, señor, que sí. Tenemos un equipo de médicos. Sí. Sí, perdona, que yo hablo por los codos, disculpa. No te preocupes, Esther, no, aparte sé que tenéis prisa, os agradecemos mucho que nos hayáis atendido, un beso fuerte para todos, para tu marido, para tu nena y, por supuesto, especialmente para tu Miguel. Esa imagen de la familia alrededor del nene y el nene dando ese ok de victoria, de verdad que es una de las imágenes del día. Está un poco cansadito, pero bien, muy bien, ahí está muy contento. Gracias, Chimo, si tenemos ocasión de poderlos ver, poder suscitar en la radio, que tenemos ganas. Un beso fuerte. Un abrazo. Gracias, Chimo. Bueno. Músico a todos, igualmente, gracias. Adiós, adiós. ¿Cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Kiki, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Valencia Abierta, cerca de ti. Qué amable me están, ¿eh? Profe de tú y que tú estigues también, profe de la radio. Y acompañante allá donde estigues, igual te pillé, no sé, en el coche. Igual estás escoltándonos a través de los cascos, en el teléfono móvil, en el bus, en el treball, a través del ordenador, en casa, tranquilamente, mientras haces tus cosas o haces faena. Ve, siga, consiga, te acompaña con siempre, ¿eh? Así Valencia Abierta en la teua, en la 97.7. Es divendres y cada divendres nos agrada acostarnos a la natura, al respecte per al medi ambient, i a un luxe, un privilegi que tenim en València, i és un trosset d'Àfrica que el tenim en el centre de la ciutat, un dels millors parcs zoològics del món. El tenim així a casa. És el Bioparc. Fan una... Han tingut una idea, o sumar-se a una idea molt xula, que és la del Dia de l'Arbre, i ara vos contaran. Però és una idea molt bonica. Anem a conèixer un arbre i un... personatge molt volgut, per tots, personatge d'enorme talent, un gran artista, així en la comunitat valenciana. Però que ens ho conti la directora de comunicació del Bioparc, l'amiga Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia, com sempre. Primer me pregunte si l'aire també, clar, està afectant el Bioparc com a tots, i no sé si els animals, aquests dies aixina que fa tant de ponent, tant d'aire, els afecta d'alguna manera. A veure, el vent, a més, en la força en la que està bufant avui, no?, que és realment impressionant, no?, pues ens afecta a tots un poquet. Sí que és cert que els animals estan, la veritat, tots fora, estan en els recintes exteriors, però a més ells són espais que coneixen i als quals estan perfectament acostumats, però sí que tenim que tindre un poquet d'estar pendents, no? Per exemple, el que són els herbívors, pues el vent els molesta perquè, clar, són sorolls, són... aquestes ràfegues, no?, que venen, que es poden assustar i poden, pues, bueno, que es fiquen nerviosos i n'hi ha que estar un poquet pendent, no? Hi ha que tindre en compte que la seua defensa és just això, no?, front a un soroll o front a alguna cosa que ells puguen veure com si fos una amenaça, es llancen a córrer, no? Entonces, ahí sí que és l'únic punt que hauríem d'estar un poquet més pendents. I, bueno, també, per supost, l'equip del parc de manteniment i de jardineria, que avui està absolutament volcant bolcat en veure que no tinguem cap problema en els arbres, que perquè és que està bé. Avui tenim un dia realment molt, molt ventós. Així és, molt espaient i bueno, en el bioparc ocupant-se tant de la vegetació com dels animals. Ui, és de bé, és el servir-vos. Deuen tindre el radar una miqueta alterat per tant de ràpid. Bueno, compta'ns, la iniciativa és molt bonica. Avui ens presenteu un arbre especial plantat per un artista, un home de talent també de la terra, molt especial. Compta'ns. Sí, des de que vam obrir Bioparc, que bueno, ara anem a complir ja els 7 anys, sempre hem volgut sumar-se a totes lo que són, pues bueno, aquestes iniciatives que el que volen és fer una crida, no? De dir, mira, n'hi ha un problema, no? I entre tots estem, com sempre, està en la nostra mà solucionar-lo. En este cas és el Dia de l'Arbre, que es celebra a nivell internacional demà, que és el dia 31 de gener, i bueno, l'hem volgut commemorar avui en, bueno, esta vez comentant-ho tu, no? Paco Roca, una persona d'ací de València molt, molt volguda, un gran professional, bueno, i cal dir-ho també, no? Ell és Premi Nacional del Còmic, es va fer, pues, segurament molt més famós a nivell internacional i a nivell de tota Espanya després de l'èxit que va tindre l'adaptació al cine del seu còmic Arrugues, no? Que tots recordem ja, no? Però bueno, a més ell és una persona que, per cert, té el passe verde i ve de manera habitual així a Bioparc amb la seva xiqueta, coneix perfectament el parc i li vam demanar si ell volia vindre a plantar un arbre avui per a commemorar el Dia de l'Arbre i, bueno, es va dir en seguida que sí, que a més li encantava la idea i estem molt contents en aquest sentit, mm-hmm. No? I l'arbre com és? Perquè he vist que és un arbre també molt particular, no? Sí, és un cinamomo, bueno, es coneix normalment de manera més popular com el canfor i, bueno, es coneix perquè a més s'utilitzava o s'utilitza encara també l'oli del canfor, es destila utilitzant la seua fusta i s'utilitza per als dolors de cap, s'utilitzava també per als queixals, no? I jo crec que és tots hem sentit a les abueles, no? El dir a les iaies, dir, no, l'oli del canfor, pues és un arbre que és un alcanfor, el que hem plantat molt prop de la zona on estan les fosses i, bueno, pues en l'equip de jardineria Paco ha estat ahí, bueno, en la pala, ell ho ha fet perfectament. Ens ha confessat que era la primera vegada que plantava un arbre i que també li feia molt de goig en aquest sentit, no? Que xulo, eh? Quan vas a creixent, deixes cinamomo, sabem que és el cinamomo de Paco i de la seva família, de la seva xiqueta. Avui n'hi ha una altra possibilitat també d'apuntar-se al Dia de l'Arbre i és allò del hashtag en Twitter, no sé si per penjar també en la xarxa social una fotografia, allò de Haz el Pino. Què tenim que fer? Sí. Sí, el que hem fet en aquest sentit és, en el hashtag que estaves comentant de Haz el Pino, pues, fer un gest de fer el pi i pujar-ho a les xarxes socials, no? Totes aquestes coses, tu saps que al remat són molt importants, no? O sigui, són xicotetes, cosetes que tots podem fer per a cridar l'atenció sobre la situació del planeta. En aquest cas, pues, tots sabem que els arbres són fonamentals, o sigui, a més, no només quan estem pensant pues, en els grans boscos o en les selves, no? Sinó en les pròpies ciutats, no? Els arbres són els que han d'acollir a moltíssima fauna, després són els que ens permeteixen respirar, no? Perquè són els que netegen l'aire. I, pues bueno, tenim que saber-ho, n'hi ha que dir-ho i encara que siga un dia a l'any, pues n'hi ha que donar pues, diguem, la importància que tenen els arbres, no? I en el hashtag de Haz el Pino o, bueno, plantant arbres o en totes les commemoracions que tant avui com demà es van a fer al voltant del Dia de l'Arbre, pues participar cadascú de la manera que puga. Uh-huh. Dia de l'Arbre. Estimem l'arbre i una molt bonica iniciativa que han tingut des de Bioparc. Visiteu-lo esta setmana, este cap de setmana, visiteu-lo sempre. Però vaja, anem a tindre bon estar, encara que el vent puga molestar una miqueta, però serà un cap de setmana estupendo per a visitar el Bioparc. Pepa, crec poc. Anem a tindre bona temperatura. La llàstima és el vent, però bueno, anem a començar també la celebració del 7è aniversari, que comencem ja este cap de setmana mateixa. Els passes verdes, per exemple, pues hem mantens, estem en la promoció de que al comprar un passe d'adult tens el del xiquet gratis, i a partir de la setmana que ve també contarem totes les coses que anem a preparar en l'aniversari. O sigui que, com sempre, anem a estar allí en els valencians. Perfecte. Gràcies, Pepa. Bon cap de setmana. Gràcies, igualment. Yeah. servicios informativos. Actualitzem la informació. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Accident laboral. Un obrer, un treballador de la construcció, ha mort a Benimàmet en caure-li un mur. La persona que ha faltat és un jove de 34 anys. Les primeres informacions podien relacionar amb la força del vent que estem patint, la caiguda del mur, però finalment es tracta d'un accident laboral. Sí, un accident laboral. Com tu dius, Ximo, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament, Miquel Domínguez, havia comunicat en un primer moment que era conseqüència del vent, però finalment pues s'ha confirmat que no ha sigut així. Segons fonts municipals, el sinistre ha corregut al carrer Campament de la pedania valenciana, en concret en les obres d'ampliació del col·legi Ave Maria. Segons pareix, els treballs haurien provocat la caiguda d'un mur de 4 metres d'alçada i fins allí s'ha desplaçat una ambulància del SAMU. Els metges no han pogut fer res més que confirmar la mort d'este jove. L'Ajuntament de València reforça els servicis de bombers i de la policia local, precisament per este fort vent de ponent que estem tenint. Moltes eixides dels bombers i de la policia, veritat? Està passada nit, vora un centenar en tota la província de València. Tenim molta feina per als bombers i per a la policia local. L'Ajuntament, entre les mesures que ha pres avui, pues està el fet de tancar tots els jardins de la ciutat de València, davant la possibilitat de que continuïn caient més arbres. La policia local també ha tallat el trànsit al carrer Cirilo Amorós per el despreniment. S'ha tallat també el carrer Nicasio Benlloc per la caiguda de plaques de plàstic. En l'avinguda Maria Cristina, un home de 65 anys, ha resultat ferit també per la caiguda de plaques i de cristalls. I el vent ha deixat sense classe a centenars d'alumnes del col·legi Evaristo Calatriu de Montserrat. Les ratxes han alçat la coberta de les instal·lacions prefabricades. A València s'ha suspès el castell de focs d'artifici previst per esta nit a motiu de l'exaltació de la Fallera Major de València. I a més, el fort vent de ponent ha provocat que dos camions hagin volcat esta passada matinada a la Nacional 344 al seu pas per la Font de la Figuera. Una dona de 61 anys atropellada este matí per una furgoneta en València. Els fets s'han produït passat els 8 al carrer Conde de Salvatierra, en el cantó amb Cirilo Amorós, junt al Mercat de Colón. La ferida ha sigut traslladada ràpidament a l'Hospital La Fe amb pronòstic reservat. Patís politraumatismes. Està greu. El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès. Jornades de protesta i vagues en AENA. Han convocat els sindicats, Comissions Obreres i USO, 25 jornades de vaga a partir de l'11 de febrer. I fins al 31 d'agost. Consideren que la companyia ha incomplit de forma reiterada els acords recollits en el conveni col·lectiu. En aquest sentit, consideren que l'actitud d'AENA suposa un menyspreu als acords subscrits i també als treballadors del grup, subratllen que posa en risc la qualitat del servici públic prestat als usuaris. Molt pendents del vent en la informació de l'horatge d'avui. I ja ens ho comentaves ahir, no?, que durant la vesprada i el dia d'avui anava a ser un dia molt complicat per el tema de les fortíssimes ratxes de vent de ponent. Bueno, quines són les previsions per al dia d'avui i següents? Com estarà la cosa? Amainarà? En principi, amainarà demà. Avui ha d'estar tot el dia i tota l'esprada, tot el que queda de jornada de divendres en aquestes ratxes fortes, que en alguns punts de la comunitat, Ximo, ja han arribat a superar els 100 km per hora, com la província de Castelló, Vilafranca, 109, així la província de València, destaquen els registres de l'aeroport de Manises, on s'han recollit 93 km per hora, el vent i la força del vent de ponent, un vent de ponent que ha fet que l'Agència Estatal de Meteorologia mantinga l'avís taronja, que és avís important per fort vent a la província de València, a la província d'Alacant, avís groc que està en la província de Castelló. També s'ha establit l'avís groc per temporal coster a la província de València i a la d'Alacant. En fi, que el vent està donant molta guerra, Ximo, i va ser així tota la jornada del divendres. Per l'altra banda, diguem que està deixant el cel de núvols. El cel està pretenent ras. Seca molt els arbres, efectivament. Sí, deixa un cel molt clar, este vent de ponent. Seca molt també per a l'agricultura. És un vent també complicat, cau fruta antes de temps, en fi. Però bueno, què li anem a fer? Algo de pluja en l'horitzó? Pues de cara a este cap de setmana és possible. Inclús avui, en el nord de la comunitat, a Miranda, creix que núvols a partir d'esta esperada última hora, podem deixar alguna pluja dèbil i que serà de neu per damunt dels 1.600, 2.000 metres, una cota, Ximo, que este cap de setmana va baixar. Van a baixar les temperatures. Va baixar també esta cota de neu per davall dels 1.000 metres, així a la comunitat valenciana, i va fer frescoreta. Les temperatures estan en l'alça, no? Sí, avui sí. Fregant els 18 graus. 18 graus. Això significa que si el fort vent va continuar, almenys durant tota la jornada i durant el cap de setmana encara continuarà sent molest, molta atenció. Aquells que vagin el cap de setmana al bosc, que vagin a la muntanya a l'hora de fer focs. Perquè està també establert el nivell 3 de preemergència, que significa que està prohibit realitzar qualsevol tipus de foc, Ximo, inclús en les zones recreatives autoritzades. Molt espai, en la carretera també, efectivament, per aquestes forts de ratxes de vent de ponent que van a continuar durant el dia d'avui. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Esperar 6 minuts, este bon rato que dediquem cada dia en València Abierta a raonar, a parlar de l'actualitat del València, arranca ara en... Yeah, au, arriba Vicent, bau. Au, au. Yeah, au, bau. Com estàs? Aquí, nervioso, senyor Rovira. Gran mestre del periodisme des de fa molt de temps, en Vicente Bau. I a més és que quanta gent... quan vostè posa els seus tuits, que sempre són esperats al llarg del matí, les seues reflexions, sus coses, tal, els seus links als articles i això que vostè escriu, quanta gent li diu maestro, i tal, que molta gent li té gran respecte, cosa que entenc d'altra banda, i este servidor també, però me sembla una reflexió, en fi, interessant. Seran los kilómetros també que uno lleva, no? Es que suena... Yo lo agradezco mucho, suena un poquito a jubilación también. O sea, si le vemos la cara, vea el asunto. No, yo realmente la gente de Twitter y la gente de la radio, yo me siento muy, muy reconfortado y muy, muy, muy, muy, muy querido. ¿Para qué le voy a engañar? Para nosotros es un lujo. Oiga, si hoy he puesto, me ha dado una ventolera y me ha dejado la cabeza como el Puma, como un pavo real. Che, he tenido retweets a punta pala. Y además, lo triste del caso es que es verdad. En el arranque del programa, Arancha Ferrer ha comentado este particular, que ha sido uno de los tweets más significados. Yo no sé si le han llegado a usted a través del WhatsApp o de Twitter o qué, una fotografía también muy bonita de la Gioconda, de la Mona Lisa, sí, la pobre, sí. Toda despeinada. Me da unas risas esta mañana, lo ha mandado una amiga a un grupo y me he reído un montón. Bueno, pero mucho cuidado con el viento. Sí. Ojo, un viento que dificulta también el entrenamiento del Valencia, la jornada dificulta de ayer, los muchachos, ¿no? El entrenamiento, y se ha llevado por delante ya varios paneles del tuneado Coliseo de Mestalla, señor. Sí, ¿qué me estás contando? Sí, así, de última hora. Pero bueno, yo con el viento efectivamente no hago bromas, es un asunto serio, es un asunto peligroso. Sí. Queda constancia de que, por ejemplo, el tema de jardinería está todo muy, muy, muy por trabajar. Sin presupuesto, señor Rovira, y eso hace daño. Sí, sí. Pues sabe que el poniente seca mucho la vegetación, sí. Y no me extraña, claro, que el césped vaya a sufrir, ¿eh? Sí, y si no hay dinerito para cuidar los árboles. Pero bueno, hoy es el día de cierre de mercado, señor Rovira. Día bonito para vivirlo informativamente hablando. Hasta las 12 de la medianoche puede haber sorpresas. Estamos pendientes de que haya un movimiento. Que la gente sepa que es posible que hagamos un Valencia Abierta dentro de Sport 90 Sendit. ¿Cómo? Bueno, usted no vendrá, si no quiere. Yo, si usted me permite, el viernes por la noche tengo otros quehaceres. Safarawi, por el amor de Dios. Si queréis, me llamáis por teléfono y yo entro, pero ahí venís. Tenemos tres compañeros que lo viven a muerte. Hombre. Que hoy se van a traer bocata de tortilla de atún. Porque no cierra la linotipia hasta la linotipia. Hasta los periódicos ya no se hacen con linotipia, ¿verdad? Maestro, eso un poco antiguo. Eso es como lo del berbiquí, señor Rovira. Bueno, hasta las 12 de la mitjanit estará la redacción de Super, la de Levante, y per descomptat también así en la 97.7, molt pendents dels moviments de fichatges, sí. Pero ahí el tema es, ¿hay fichaje o no hay fichaje? ¿Tendrán las páginas preparadas? ¿La cambia? ¿La pone? ¿La quita? Qué estrés. Oiga, qué bonito día, ¿no? Yo he vivido muchos días de cierre de mercado. Hay anécdotas mil en las redacciones, en las radios, y tenemos a invitados que conocen muchas jugosísimas. Y que tienen ya muchos kilómetros también, les seguís a esquinas. Maestros. El se ha pasado de todo. Y es Alba Folgado, ¿cómo estás? ¿Cómo va asunto? Es revolucionario. De categoría. Revolucionario. ¿Es necesario menchar tortilla de atún esta noche? Pregunte. Sí, sí, sí. Es preciso. ¿Sí? Sí. ¿Heu quedat? ¿Heu fet una quedada? Vamos a ver, la tortilla de atún es conocido que promueve la creatividad, señor Folgado. ¿Estamos bien? Pues sí, pues por decir. Este omega 6 era, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues una ensalada, señor. Omega, omega, omega, omega. Usted con tal de llevar la contraria siempre. No más grano. Pero habíamos hablado en el... Habíamos hablado en el guión tortilla de atún. Sí, ya, pero yo siempre te reventa, ya usas. El guión, Dick. Bueno, ya está bien. Del posem de pernil, refregadet en tomaqueta, tot millor. Millor. El pressupuesto... Se dispara el pressupuesto. L'esport 97 nit poten això i molt més, home, per l'amor de Déu. Bueno, avui per trexats de bocata, sí, perquè hem d'estar molt pendents a les cridades de telèfon, als xivatassos, a les informacions, a les xarxes socials, efectivament. Bueno, Pau Fuster també estarà molt pendent el dia d'avui, la redacció de Levante, el Mercantil Valencià, la secció deportiva. I, Pau? Què tal? Bon dia. Què tal, xicot? Bon dia, si no se volem. Així fa una ventolera increïble, en Paterna. Se nota, vostè ha posat el mòbil perquè li dé l'aire, intentar escaquear-se el altre possible, però pues no va ser així. Testigo directo, com va fer Pau en el seu dia, que m'envia... a unes oficines, hasta les tantes del matí, allí de matinà, esperant a veure si es tancava un fitxatge, i jo no tenia absolutament res, però... Així, ningú té de sopar, de res, que sabe, intempestives, ahí... Que no te di jo de comer? Madre meva, home, claro, me regalo el permís per a que demanara una pizza, allí en el pasillo, tirat, se van a optar pel bocata, l'empaperar en el paper de plata i començar a pegar patades d'ahí, mare meva. En un esforç pressupostari, sense parangón el periodisme valencià, te va autoritzar que te comprares una pizza. Però que no era una margarita, si és que és un protestón. Era un cuatro estaciones... Ah, vale. Bueno, tirando la casa por la window a todo eso. Bueno, ¿qué sopará hoy Carlos Bosch? ¿Eh, Charlie? Buen día. ¿Qué pasa, Vic? ¿Qué pasa? Qué reguiñosos han vingut, Pau Fuster y Zafora, güey, ¿eh? Qué reguiñosos, madre mía, se fan machos. La edad. Totalmente. Que si no me agrada la tortilla del besugo, por favor. En las plazas que habéis visto ya vosotros. Perdona. ¿Y usted? Claro, ¿usted? Soy gran fan del besugo, con li digo, efectivamente, en algunas localidades de Lorda. Toñina. Toñina, en territorio. El nuestro. Territorio moro, en las Afores. Toñina, de toda la vida. Besugo. Pero tortilla, no, el besugo es besugo. Pero el que ha protestado es Folgado. Porque yo soy gran fan del besugo. En tortilla no, Chimo. Yo soy fan de la toñina, pero en tortilla no. Está indignado. Folgado está indignado. Oye. Oigan, que tenemos un oyente, el hombre despistado. Que les pregunta por el mercado de fichajes. Bueno, sí. Que esto es sector de gastronomía. Esto es gastronomía, por el amor de Dios. A ver, chicos, ¿ni a operaciones en marcha o qué? Pues mira, aquí en Paterna lo que espera era qualsevol informació al voltant, no ja del que pot entrar, si és que a última hora arriba un futbolista o no, però sí al voltant de Bruno Cipollini, perquè hi ha un cacau sobre si pot ser cedit, si no pot ser cedit, si el repesca el Manchester, si no el repesca, el representant diu una cosa, este així ho diu una altra. Així Cipollini, l'hem parat de mitjà de comunicació, que fèiem aquí a Paterna. Perdona, a Cipollini sí que li podeu parar? Sí, claro. Es que va, me voy a llevar, tú andaba a contar, pero bueno, sí, no me han llevado la acreditación. A Zuculini se le puede pasar, se le puede pasar. No ha habido amenaza. No hay amenaza y no te retire la acreditación y res. Pues va, qué vergüenza. Bueno, ahí sí. No sigues malo, va. No, va, sigues malo. Ahí sí Zuculini, la autoridad nos ha permiso para dar a Zuculini la seguridad de... No hemos retirado la acreditación, se me ha costado capar y sin problemas, es un tío muy majo. Y hemos dicho que no sabía res, que hasta el dilluns ya te esperéis ir, sí, pero que no sabía res, que paraba con su representante. A mí me ha muy gracioso porque fa hablarlo con mi representante, sí, se ha levantado ya, entiendo que porque el representante estará en Argentina. Estará en Argentina, claro, pero vamos, que... O es un vividor, o es un vividor. Zuculini me has contado que un espacio es muy bien. Yo creo que lite igual si es con que si no es. Yo creo que así estamos a gusto en cara que no llueve. Es la impresión que tiene del Zuculini de estos primeros meses así a Valencia. Vamos, que le importa todo un pepino, ¿no? No, y para añadir lo que ha comentado Folgado, ¿no? O sea, este matí, a las 10:15 que estaba en Rufete y Salmans prendense un café i un té, la veritat és que estàvem prou tranquils, no s'ha esperat, no, un poc com va passar el Nadal passat. Bueno, ben poc en realitat ara mateix ens afecta si torna al sitio. Però bueno, que València ha fitat un jugador, en el mercat d'hivern, com queda tan llum pareix que no hagin fitxat a ningú, però... A Enzo. És a dir, al final 25 milions invertir en un mercat d'hivern és d'equip potent, no és qualsevol cosa. Mm-hmm. Sí, una pasta, més un xicón que ha cridat a fer coses importants en el València i a ser ja la peça definitiva d'este fitxatge, dels fitxatges d'hivern. Carlos, o tu t'esperes a última hora algun moviment? No lo veig. A veure, el València té la plantilla feta, té el fair play financer li permetir gastar-se el que ha ingressat en Carles Gil, però això no tanca les portes d'una manera definitiva. El tema està, com han contat Rai Pau, però la canya està posada per a qualsevol moment poder fitxar un futbolista, eh? Si se fica un futbolista a tir, però bueno, ha de ser un jugador que d'alguna manera l'entrenador te diga, home, sí, el vaig a posar, perquè no se van a gastar uns diners els que siguen, no te vas a gastar, per exemple, 2 milions d'euros en una sessió d'un futbolista perquè xue 4 partits. Si no se dona aquesta circumstància, però això, Carlos, València, el diners que té, pues els invertirà en accelerar la renovació de Gaià. Por ejemplo, pero lo que estás diciendo es que en un momento dado, si pot ser, podrían fichar a uno pues a bajo precio, ese pot ser, tienen que saber ya quién es. Y tú claro, también. Claro, y claro. Pues adelántalo, bueno, en Valencia Abierta, que más te da. Además, te da la bolsita que te sale el día. Anem tranquil·les, anem a pams i no a bares, vale. Jo, molt d'acord, no, en la portada avui de Super. Però, no, Chivo, però el que diu Bau... no está muy peleón el Valencia, ¿eh? En ese sentido. Claro, está con la caña, pero peleón no. Sí, pero tú es diferente, ¿eh? Tú con la pizza hasta las 12. Yo con la pizza hasta las 12, no lo dudes. Está en la caña y en el salabre también. Si te hay que cargar el besugo en la barca. Pero el fichaje es de veres, nanos, ¿eh? Yeah. El contracte de Gaia i que es quede en casa, això claro. Això és fer València. Però, Ximo, sí. Però que la postura de València és, no sé exactament, ara, 4 milions i mig haurà cobrat ja, no sé exactament el Carles Gil, però si jo duc un futbolista que no me va marcar la diferència, pues no me gaste 2 milions. Invertir en lo que realment és més important avui en dia en València és la... el blindaje, llámalo como quieras, de Gaia. Ah, eso es fantástico. Es que yo, a mí me dio fichar uno, digo, no, tú, que se quede este y ya me da igual, si ya lo está bien topado. ¿Quién ficha a Enzo? Bueno, como hoy vamos rápidos de tiempo, el Saforagui me está recortando porque la sombra le está molestando ya. ¿Son Saforagui qué, Chimo, o Salva Folgado? Es que interesante. No, Saforagui de la Safor. Colgado el manisero. Coño, perdón. Saforagui es una tribu por ahí, per Gandía y por ahí. Y Chimo es el... Entre Vilallonga y Gandía, una, ¿no? Tribu nómada. Y Chimo es el presidente. Y el Saforagui me recorta mi espacio. Te recuerdo, como estáis aquí, los actores y estáis aquí toreando a Valencia Abierta, porque si viene alguien, sabéis quién es, y no lo decís, vamos, os voy a preguntar por este orden. Primero, Fuster, porque es posible que tenga que salir disparado. ¿Me puedes contar alguna anécdota tuya, Pau, del mercado de invierno? ¿Algo que te haya pasado en tu trayectoria que desconozcamos? Lo de la pizza. No, yo sobre todo lo del fichaje de Aymar, que tal vez va a venir del mercado de invierno. Y la verdad es que yo no me había imaginado que el Chelsea de profesión tiene hasta tantas horas de la matinada ahí, tancats en un edifici, no n'hi havia gent, sol des del club treballant, que si sí, que si no, i si en... als servicis i els ensenyats assaltàvem per a que ens intentàvem donar la notícia, ens diuen que esperàvem, allà ja no sabies com posar-te perquè òbviament no hi havia caïdes i acabarem per això. Eren patades a balons que fèiem en paper de plata. Passar el rato. Que quan hi hagué fumata en el tema d'Aymar, Pau? Molta. A les tantes. Però vostè puede confirmar que en su periódico tenían dos portades hechas, una con que sí y una con que no, y 9 páginas con que sí y 9 páginas con que no, mientras usted jugaba con la peloteta de plata. Yo estaba allí como testigo, para avisar a ver qué una tecla otra vez. La de sí o la de no. Pero sí, yo doy fe que era así. Yo sí que estaba en la redacción. Yo doy fe. Que Pau estaba comiendo chiches jugando a la pelota. Había, había dos fotos. Una de Aymar sonriente en la portada. Y una de Aymar Plorán también en la portada. Era previsión, era previsión. Y bueno, no como ahora, que se improvisa todo. Claro, ¿eh? Ahora es una vergüenza. ¿Y usted, vos? ¿Tiene algo que contar ahí? Yo, a ver, anécdotas de yo, esta que Aymar también estaba, esta que está contando Pau, pero yo, casi de una manera romántica, cuando los periodistas no teníamos página web que alimentar a cada media hora o a cada minuto o cada instante, yo me acuerdo que en Superdeporte, en esta época, ¿no? Bueno, el día de que se cerraba el mercado éramos los más tranquilos, los estresados eran los de las radios. Claro, claro, porque no se traían ningún muchacho ese día. ¿Cuánto sales? No, se traía más o más. Y arriba me parece un sin fichas. Y ahí, bueno, va, afuera, aquí hay un ficha. A pum, comunicado oficial. Y a escribir. No comara que testame la obligación de informar a través de la página web. Y yo me recuerdo que para otra vez, se traía más o más tranquilamente. Y ese día, a relajar. No comara, que estén todo el día en el estrés de Amun. Pues eso de que se vayan relajados, no, no, pero el director no estaría de acuerdo. Al final no se enteraba, wow. es que al final siempre estás pendiente en este mercado, ¿no? De un poco el tema de ahora si algún diario o traía algún nom. Y la verdad es que, claro, el día que estancaba el mercado, sabías que al día siguiente no fallabas más. Si tú sabes, no tenías. Pero tú, no se paga, ¿no? Tranquilamente. Ahí, Folgado, cuéntanos tú un estrés de radio de cierre de mercado. Bueno, va, me voy pitando, ¿eh? Pitado, vale. No, vaya así tranquilo, vale. Sin pitar. Pero no pites, vale, usted. No pites, hombre, ves sellado. Che, con normalidad. Ya, adeu. Tiene una pecha apagada. Va, a saber la que va a liar Pau Fuster ahora. ¿Eh? No, que digo que a saber la que va a liar Pau Fuster ahora por allí. Yo lo sé, pero no lo pienso desvelar. No lo digas. Bueno, Folgado, cuéntenos. No, yo lo que volía a contar, estaba haciendo memoria al Yard del Matí, la verdad es que podía haber entrado en internet y haberlo mirado, la verdad. Yo no tengo ninguna anécdota, megua, diríem... extraordinaria, ¿no? Yo recordé que iría a Aymar también y que cuando hacía Barrachina normalmente a pisar, sí, siempre había tarde de Barrachina, por eso te contaba alguna cosa, porque era el que me hacía pisar. Era el que me libertaba la próstata. Correcto, sí. Pero yo recordé fa molt poc de temps, y yo creo que Carlos tiene más memoria, incluso Bau, aquello de pastoreo de la Federación Italiana de Fútbol, yo creo que era la más gran que yo, y ser la más gran que yo he escoltat en el día de tancament de fichatges, ¿no? El tío que tanca la bota la tanca de la Federació Italiana, corre pel jardí y al final llança el document per la finestra y el clava y entra perquè en el fallo no podia. Bueno, no sé, va ser una cosa molt de... que jo no me la creia, però després, no sé, en Itàlia se publicà contínuament i va ser així, vull dir, però una cosa surrealista aquella de Pastore. Entonces yo me recordaba de ella, de la segua de Güete, de cómo parlaba, y en cara me feía me gracia, ¿no? A yo de Pastore, pero yo comienzo a recordar poquetes, ¿eh? No ens afecta no, directamente, pero aquella no, va a ser muy buena, ¿eh? Isa es muy buena, pero yo sí que recordé que el día de tancament del últimos años, al final son días que arribes a casa, es un día dur, ¿vale? Es un día dur porque se fa molt llarg, right. Sobre todo lo que estoy comentando, el asunto de la página web, ¿no? Que están descendiendo, pero es un día de esos que mola ser periodista, ¿eh? Arribes a casa y dices... quin passo m'ha pegat avui, però avui mola ser periodista, perquè al final el periodista també té el gusanillo de l'aficionat, a veure qui fitxaran, aquí fitxaran. I aquests dies són els que te'n vas a casa content. Jo també tinc un record de molt, no era un tancament com el d'avui, no? Però la noche de Kevin Gameiro, mare meva. Sí, no, vale, correcte, Carlos. Sí, no, Kevin Gameiro... No, això va ser Javier durísima. Gómez, no, això va ser duríssima. Sí. Això va ser... Mare meu, quin dia, que sí, que no. Bueno, para tancar, os voy a recordar a los dos que nos tenemos que ir. Vale. Una de Eto, también. Que había una de Eto, que unos decían que venía, otros que no. Había una portada, acepta el reto. El reto. No, le quitamos el apóstrofo, porque no cabía. No cabía. El reto. Bien, chicos, que vaya muy bien, y si ya fichaste, ya os contaré, tanto en la radio como en el súper, como en Levante. Gracias, sí. Alba. Gracias, Carlos. Digas. Y bocata de atún para salvar. Y bocata de atún marchando. Sí, bocata sí, pero en tortilla no, por favor. Vale, la no. Toñineta en olives. Correcto. Adiós. Thank you. Coneixes la nova targeta Twin de Metro València? És una targeta Moneder on carregues el teu saldo en euros i pots viatjar per tota la xarxa de metro i tramvia de manera més fàcil, sense preocupar-te de les zones ni dels transbords. I els viatges eixen a preu de monometro. Pots informar-te en els centres d'atenció al client o en la web metrovalencia.es. Amb la nova targeta Twin, tots els teus viatges caben en un únic títol. El metro que arriba. Som mobilitat. Generalitat. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Yo no quiero fama ni triunfar, eso no me llena. Yo no quiero casas ni champán, eso no me llena. Yo no quiero kilos de caviar que dan cagalera. Ni quiero un Ferrari o un Rolls Royce si tengo mi Ford Fiesta. La ostentosidad, la celebridad, van conmigo, no, porque bohemio soy. Y yo vivo del arte, yo vivo del arte, yo vivo de la luna y del amor, esas son mi inspiración. Porque yo vivo del arte, yo vivo del arte, las palabras, la música y mi voz son mi forma de expresión. Porque yo vivo del arte, yo vivo del arte, vivo del arte, yo vivo del arte. Oye, Pablo, ¿qué? ¿Tú has cenado? Quería cenar, si llevo esperando 6 días para ver si pillaba un canapé aquí. Me han dicho que quitaste el catering con la mierda, los recortes. Ir a ver un Shakespeare en el club. Mira, eso sí me llena. Qué bueno, ahorita hacemos especial a 1:27. Yo vivo del arte. Está muy bien la cancioneta, ¿eh? Porque dice, una cancioneta siempre un espectáculo sino de humor humorístico. Es aquella, la cancioncita facilona. No, no, no, esta gente se lo da todo. En todos los ámbitos. Parlàvem en arrancar el programa que avui teníem una visita de dos tiarros de les taules que li peguen a tot, que igual te ballen, te canten, te fan drama, te fan comèdia, te fan musical. I a més, com som molt col·legues i bons xicons, jo m'imagino que jo que sé, en una sopa o vet a saber què, l'un li diu a l'altre o a l'altre li diu a l'Utxe, vamos a hacer un... vamos a hacer un... Tu i jo, mano a mano, con nuestras cosas... I dit i fet, ho han posat en marxa, l'espectacle se diu Venidos a Menos, no lo pillo, no sé de por qué, i esta nit, única oportunitat en València, que estem d'enhorabona, única oportunitat a les 8:30, en el Cabanyar, Canyamelar, en ese teatre musical TEM, així és que tenia l'oportunitat de veure-los, i són David Ordinas i Pablo Puyol. Què tal? Muy buena. Que bien, que ostres, tu, que ganes teníem... Las chicas desde esta mañana, bueno, estaban preocupadas por el maquillaje. ¿Cómo no me avisáis? Unos chicos estupendos. El espectáculo es, por lo que me han dicho, bastante canalla. Mucho. Bastante borde, cañero, irreverente, fin, gamberraco sí, a tope, ¿no? Así es muy borrico, es muy gamberro, es muy descarado, es muy políticamente incorrecto. Pero es muy, muy, muy divertido, sobre todo es muy divertido. La gente se me ha de risa durante la hora y media o dos que dura el show, depende del día y lo inspirado que estemos. Como tú bien has dicho, dijimos que es muy nuestro, ¿no? Nos dimos cuenta en el proceso de escritura que realmente nosotros éramos así, nosotros nos reíamos de este tipo de chistes, ¿no? Y escribiéndolo nos dimos cuenta que nos estábamos pasando, que a lo mejor nosotros mismos teníamos un problema en la cabeza y que éramos muy bestias. Pero también en ese mismo momento dijimos, no, pero tiene que ser así, tiene que salir de nosotros y tiene que ser así. Y vamos a rezar para que la gente también lo entienda como lo estamos entendiendo nosotros y se ría igual. Y la sorpresa es diaria. La gente se ríe muchísimo. Nos sorprende diariamente que no haya más denuncias. Vuestras historias al final se convierten en las nuestras, aunque salgan de un lugar tan íntimo como es vuestra relación como colegas. ¿Desde cuándo? De tocayos, os habéis encontrado en 1000 musicales, en 1000 aventuras, bueno, haciendo camioneta, haciendo de todo, ¿no? De todo, sí, nos encontramos haciendo La Bella y la Bestia, que él era la bestia y yo era Gastón, Y ahí lo que pasa es que no tuvimos mucha relación porque La Bestia y Gastón prácticamente no comparten escenario, y donde más o menos surgen las amistades siempre en los musicales es en el periodo de ensayos, y ahí prácticamente no nos vimos. Pero fue luego haciendo Póker de Voces, que es un espectáculo que acabamos de retomar también, que ahí ya vimos que teníamos un humor muy parecido y una visión del mundo del espectáculo también similar. Y a partir de ahí pues decidimos currar juntos, ¿no? Y hacer algo que eso, que fuera nuestro propio. Y ahí dijimos, venga, vamos a ponernos a escribir. Y salió esta gamberrada, sí. Ayer estuvieron con nosotros las chicas de Femenino Singular, que están en Antalía, también altamente recomendable. Ajá. Y la idea surge también de lo mismo. Ellas son cuatro amigas que viven en el barrio, que tienen sus circunstancias personales, claro, es decir, son mamás en su caso. A partir de ahí empiezan a gestar una historia que tiene mucho de auténtico, tiene mucho de verdad, que es un poco, es vuestra historia en realidad. Dos tíos tomando cervezas que empiezan a salir las paridas. Exacto. Y bueno, vamos a poner esto en papel porque está muy bien, ¿no? De realidad, digamos, lo que hablamos tiene bueno, luego los tiráis un poquito. Exageramos, ¿no? Sí. por el humor, y lo que decimos realmente muchas de ellas no estamos de acuerdo. pero sí que es el humor que nos hace gracia a nosotros. O sea, si nosotros empezáramos a hacer, que lo hacemos constantemente, además cuando nos vamos de gira a veces parecemos locos hablando por la calle, pues cogemos un tema y empezamos a desvirtuarlo y nos podemos pasar con la misma chorrada, nos podemos pasar 3 días. Y pues hicimos eso con el show, cogimos unos típicos tópicos y después los estiramos al máximo por el beneficio del humor. Decimos que es diferente porque sois muy versátiles encima de las tablas y os conocemos bien por un montón de trabajos que habéis hecho, especialmente en el musical, en la tele, en comedia, habéis hecho de todo, clásico. Hay música, pero no es un musical. Hay coña, pero no son monólogos. Habéis hecho una cosa muy vuestra, ¿no? El formato, digamos, que es de monólogo de humor. Pero, claro, una cosa teníamos muy clara, que si vamos a decir tales bestialidades, creo que tenemos que cuidar mucho lo que es la parte musical. O sea, que si lo cantamos... Con música parece que entra mejor, ¿o claro, qué? No. La gente flipa de que, hostia, pero qué bonitas son estas canciones, pero que es lo que están diciendo, Dios mío, ¿no? Y ya ese... Yo eso lo comparo con cuando... Con el perdón de la expresión, cuando te la meten con vaselina, ¿no? Como la música es tan guay y están las canciones cantadas bien y tal, es como que todo entra, y sin embargo cuando te paras un momento a escuchar las barbaridades que estamos diciendo, es como, hostia, pero ya te ha entrado, porque no te has dado ni cuenta. Y eso yo creo que es parte del encanto del show, ¿no? Que está todo muy cuidado a nivel musical. Y eso hace que el público admita mucho más lo borrico que es a nivel de texto, ¿no? Y estamos muy de acuerdo en que la mejor risa es la que el cuerpo no puede evitar, la que te sale porque te ha salido, porque no has podido evitar, no has tenido tiempo de juzgar si lo que te estaba riendo merecía una risa o estaba políticamente correcto el reírse. No es de cabeza, sale como del vaso, sale del estómago. ¡Buah! Porque durante el show tenemos muchos de ¡ja! ¡Ostras! ¿No? De esto que te da tiempo a recapacitar. Y esa yo creo que es la mejor risa, porque es la más verdadera. Oye, pero esto que lo hemos dejado caer en una pincelada, el nivel musical de las canciones, es que tienen un nivelazo, no es habitual. Es a lo mejor algún, en fin, humorista o monologuista o cómico que se sube a la escena, hace 3 acordes y bueno, parece que acompaña con una guitarra. Luego, estos son temas. No, sí. Pero lo habéis planteado de verdad, quiero decir, igual grabamos más, qué sé, dándole el tema, qué sé yo, o haciéndolo vosotros, o Alejandro Sanz o algo. ¿Ves? Los temas están muy bien, ¿eh? Si lo cantara Alejandro Sanz, sí, pero él ya se hace sus temas. Pero no, sí, la verdad es que David se pegó un currazo con toda la parte musical, porque él obviamente es la parte más de composición y tal, la ha hecho él, luego ya las letras sí que las hicimos juntos, pero se pegó un curro muy, muy guapo. Y a la vista está que cuando escuchas el disco y escuchas las canciones en el show, es eso, a la gente es que le gustan las canciones. Ya no solo es que se lo pasen bien y que se rían y tal, sino que luego se van con las canciones en la cabeza. Y esta, por ejemplo, que estaba sonando de Vivo del Arte, podría ser perfectamente un single que se escuchara en cualquier radio si a lo mejor la temática no fuera esa, ¿no? Y cambiáramos un poquito la letra, pero es una canción pop. Que se mete en la cabeza y que te taladra hasta el infinito. Súper bonita. Sí. Bueno, por lo que veo entonces, David, en cuanto al tema de la escritura musical, ¿te lo tenías trabajado? Bueno, ya hace tiempo que es una cosa que llevo haciendo y que disfruto muchísimo y lo hago, o sea, que espero que sea una cosa que me vaya ocupando más tiempo con el tiempo, ¿no? Me gustaría mucho, disfruto mucho escribiendo, tengo micromusicales que he escrito para micromusicales de Madrid, que ya he estrenado 4 en Microteatro de Madrid, pero tengo uno ahora en Miami, 2 estrenarán en Lima, Perú. O sea, estoy encantado con mi faceta. Como guitarrista seadito, me han dicho. ¿O qué? Bueno, ¿o no? Sí, sí. Porque ahí está con la guitarra. O sea, de lo que se puede. Hay de mejores, pero sí, he tocado desde hace mucho tiempo y bueno, sí, hacemos lo que podemos. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Veo el cartel también, que estáis dirigidos por los gritos y amenazas de Miguel de Ángel, el pobre también. Y de este Venidos a Menos, recordad, en el TEM, en el Cabañar, Cañamar, a los Witty Michawi. ¿Y por qué, David, tienes aquí ahí alitas y un esto de una coronita de ángel? Y aquí mi primo Pablo Puyol, este que es el cabroncete. Bueno, jugamos un poquito ese papel. Poli bueno, poli malo. Sí, hablamos un poquito de sexo durante el show. Sí. Un poquito, para sí, no decir. Luego hay un momento que también hablamos de sexo. Sí, el 90% del show hablamos de sexo. Y básicamente yo he cogido el rol del inexperto. Y Pablo, evidentemente, tiene el rol de experto y me da alguna que otra clase. Cosa que es absolutamente incierta. Totalmente porque yo sentido que el sexo es una cosa que no sé yo muy no de... tocas tú no. Yo una vez me acuerdo que sí una vez pero no mucho más un par de veces quizá y casi lo tocarías poco también. Sí y con recelo la verdad esto no sé esto no y yo no paro y 20 años sin no parar vicio. Oye, Pablo, hoy hemos intentado hacer un esfuerzo porque una amiga del programa, bueno, y la representación de la fiesta valenciana, nuestra querida Estefanía López, fallera mayor de Valencia de este año, que nos atendiera un ratito por teléfono, porque creo que le hubiera dado un vuelco al corazón. ¿Sabes que Estefanía en su habitación...? Ah, no sabes. No sé. Pablo, ¿Qué te lo... ¿Sabes lo que significa para los valencianos y la fiesta valenciana? Sí, obviamente. Fallera mayor, sí. De la cual hoy es la exaltación. Ajá. En el Palau de la Música. Coincidís, pero bueno, venga, públicos distintos. Para entender, no, pasa nada. Públicos distintos, no hay problema. Pero ella tiene una fotografía que se hizo contigo en su cuarto, ampliada. Cuando fue corte de la fallera mayor en el año 2003, se ve que os hicisteis una fotografía en el balcón del ayuntamiento. Sí, porque estuve y disfruté. Mega fan, super fan, creo que hiciste un vídeo también cuando fue su proclamación. Sí. Y nos hubiera encantado tener a Estefanía hoy porque le hubiera dado un vuelco al corazón. Que sepas que de pues nada, que tienen sus oraciones... en sus pensamientos. En sus pensamientos más bueno, románticos. Nada, le pido a Estefanía que luego se ponga en contacto conmigo. Es una chavala estupendísima, sí, sí. De verdad. Digamos que está en la fallera mayor de este año y a partir de este momento de la exaltación, es un momento también muy bonito que la fiesta lo vive de una manera muy especial, empieza el campeonato en serio, ¿verdad? Empiezan los momentos importantes para ella y la verdad que está siendo una chica estupenda. Bueno, pues de tu parte, bueno, te digo. Le das un beso hoy muy grande. De todas mis partes, le das un beso muy grande. Sí. Qué pena que no pueda iros a ver, porque fíjate que ha coincidido. Tenía muchísima ilusión. Nah. Oye, eso significa. Que se venga luego. Que luego, cuando acabe de su evento, que se venga para allá, para el Cabañar y. Vale, nos vemos. Perfecto. Eso significa que tenéis que volver a Valencia. Obviamente. Esta visita tan rápida, el musical es un teatro muy chulo, muy bonito. Tiene un público, además, fiel, muy, muy chulo. El Cabañal, ya lo conocéis, habéis estado en el tema. No, todavía no hemos estado. No he estado. Hombre, pues esto tenéis que ir a comer anchoas. Fundamental, el Cabañal. Es que vivir la esencia de este poblado marítimo. Pues claro, del que habló Blasco Ibáñez y pintó Sorolla. O sea, que esto lo tenéis que vivir con intensidad. Pues, después de la función, ahí estaremos. Cuando termine el teatro, nos daremos una vuelta para probar todo. Esto significa que vais a tener que volver, convenios a menos. Hombre, aparte la función parece que está muy bien de público, con lo cual parece que el público valenciano os gusta. Hemos venido muchas veces, pero habíamos venido antes a la sala ópera, que es una sala de monólogos y tal, y nada, pues ahora... El salto al teatro, nos ha ido muy bien. Y a ver si hay suerte y ojalá que podamos venir muchísimas veces. Y así ya quedó un día con Estefanía y nos tomamos un algo. Pero nada de sexo. Yo el sexo no... Porque para qué, no sé, ella tampoco. Y lo que cansa porque, eso. No, porque para la fallera mayor... Claro, eso no, eso no lo digo hace. Yo que tenga que hacer un año monjil, pero... No. Pero sí. Tiene que cuidarse. No, hombre, y sobre todo que para desnudarse con todo eso que lleva encima, eso tiene que ser es complicado. Que es probable que hasta tenga novio, pero... Claro. No sé, pero bueno, para estos son detalles Pues ya te digo que el sexo no, yo he sido un café y ya está. ¿Por qué Habéis comentado que es políticamente incorrecto, que sobrepasa la línea, que hay que ir, bueno, un poco, sabéis que de vez en cuando va a venir algún golpe así. En alguna crítica he leído, aparecen, o no sé si os metéis o nos metéis, o hay reflexiones al respecto de los homosexuales, dichas de maricones, también, en argot, las gordas también, pero que os quedáis como en la línea de no faltar el respeto. ¿Cómo? ¿O sí? ¿Lo faltáis? ¡Hombre! Ah, vale. Pero con todo el equipo. Y a las gordas, debemos decir que no le faltamos nada al respeto, al revés. Al contrario. Yo cuento que me encantan las gordas. No, de hecho. Es complicado quedarse, digamos, en esa línea. No. Es que faltáis el respeto. Hay que aclarar que a los primeros a los que le faltamos el respeto es a nosotros mismos. O sea, nosotros nos perdemos el respeto antes de salir a escena y a partir de ahí, y después de reírnos de nosotros un rato, a partir de ahí empezamos a reírnos y a darle a todo lo que se menea. Entonces, el público tiene que entender que, primero, nada es con mala baba, es todo desde el buen rollo y el señor, vamos a reírnos y vamos a reírnos de todo. Y las cosas que se critican desde el humor y yo creo que esa es la que creo que siempre ha sido la función del humor, ¿no? O sea, hacer una crítica social, pero de manera que llegues mucho más adentro del espectador, porque llegas desde la parte del humor y de la risa, que siempre llega mucho más adentro, ¿no? Yo creo que la clave ha sido el lenguaje que utilizamos. Yo creo que lo hacemos desde un punto muy fresco, muy muy animado, las canciones también ayudan mucho, siempre con una risa cómplice, para que no piensen que realmente estamos haciendo esto, y en ningún caso estamos diciendo lo que estamos diciendo con veracidad, ¿no? Lo estamos diciendo por el bien del humor y afortunadamente llevamos 2 años haciéndolo y muy poca gente se ha ido al teatro. Algunas se ha ido, ¿eh? Que es normal y comprensible, pero muy poca gente. Y eso es de admirar al público, que sabe entender que estamos en un teatro que es un templo en el que cabe todo, lo que cabe todo completamente, de lo más serio a lo más bestia. Y de cualquier cosa se puede hacer humor, se puede hacer comedia. Otra cosa es que también, oye, si al final te va. Hay gente que se lo toma a pecho, pues tiene todo su derecho, y desde aquí, pues oye, solo podemos decirle que lo sentimos. Pero si alguien se siente mal, pues y ya está. Es como el título de la empresa de la producción, dice, las tomas o las dejas, ¿no? Un poco, claro, esto. Claro. Un poquito. Una metáfora también de estos tiempos que corren. Exacto. Si debiera decirse así. Venidos a menos, Chenos o Perdáboles, Witty Micha, en el Cabañar Cañamelar, en el Teatre Musical TEM. Pues David Ordinas y Pablo Puyol, muchas ha sido gracias. Un placer, de verdad. Ahora para pincharemos la fotografía de yo pagata, sí. Y entre estos dos llevarnos una pena. Y nuestros saludos más cariñosos de parte de muchas gracias, el equipo y de Estefanía también. Sí, también. Extra, claro. Venga, bonito. Besos a vosotros y a Estefanía. Au. Ir a ver un Shakespeare en el club, eso sí me llena. Ir a contemplar un buen Van Gogh, eso sí me llena. Disfrutar de un gran peliculón producido por Cerezo. Ey. Un buen bocadillo de jamón, oh, eso sí me llena. Un capachito con jamón, un buen chuletón. El hambre no me va a vencer porque bohemio soy. Y yo vivo del arte, yo vivo del arte. Y por arte cada noche sin faltar pongo copas en un bar. Y yo vivo del arte. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Albán. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Arriba con cada dimecres en este tram final del programa, una convidada que vos fem, però bueno, la convidada és literal, eh? Si entreu en el Facebook de la 97.7 i gentilesa de Cines a Bonaire, podeu anar al cine de Bades. Teniu dos entrades gratis per anar a l'estrena que vulgueu de la setmana o la pel·li que vos avellisca. Únicament diguem que, bueno, quina és la pel·li que voleu veure. Quines són les estrenes de la setmana, que és el que hi ha de xulo, de interessant? Com sempre, el crític de capçalera de València Abierta és Manolo Zarapico. Ei, Manolo. Bon dia, com estem? Bueno, bon dia, bon i ventós dia. Mare Déu. Mare meua, mare meua. No és dia per anar en boina ni per a fer-se un cardat. Efectivament, ni per a portar esa típica ensaïma que se porten alguns quan estem perdent el cabell, que se fem ensaïxant mal en lo que queda, perquè si no tira pel amunt i pareixerà una peineta. I ha complicat també per a, en fi, el pentinat de valenciana, per sí. Fi, les rodetes també avui, que és un dia molt especial, i que la teua condició de periodista faller també i amant de la festa, avui m'imagino que te vas a multiplicar, avui és la exaltació en el palau. Avui estem de gala completament, és el gran dia, és el gran dia de la Falla Major de València i de la teua cor d'honor i demà del gran dia de la Fallereta Major Infantil i de la seua cor d'honor. La veritat és que home, dia ventós però gotxós d'alguna forma per al món de la festa. Ah, així no és. Bueno, de les estrenes de la setmana arranquem. La primera és un mite del cine musical revisitat. Era precís este remake de Annie. ¿Lees otra vez tu nota? Por favor, cuiden de nuestro bebé. Se llama Annie. Lleva medio corazón en el cuello. Así cuando vengamos a buscarla sabrán que es nuestra niña. ¡Venga, ratas! Bueno, la historia coneguda y reconeguda también de un mite musical con Annie y en este caso en música de Jay-Z, encara que veig que se manté parte de la partitura original, afortunadamente, el maravilloso Tomorrow inigualable. Jamie Foxx. En fin, això era precís? No, no era precís, jo te dic que no era precís, xico, perquè, jo crec que tenim molt, és un mite, no? Tenim molt, és molt icònica, tenim molt present sempre la versió de la orfaneta Annie del teatre musical i sobretot, i si parlem del cinema, de l'adaptació que se va fer en els anys 80 de, recorde, John Huston, ojo al dato, la va fer John Huston, també era un treball facilet, lo de portar... Pero claro... Exacto, era una cosa alimenticia, pero claro, recorda't que el personatge protagonista era Albert Finney, que és un actor com la copa d'un pino, i Carol Burnett, que jo estic enamorada tota la vida d'esta actriu còmica, com a poc es feia del paper, que d'alguna forma fa Cameron Díaz en esta versió. Una Cameron que l'han unflat a crítiques negatives, bueno, no? Bueno, més que una estera, com saps que m'agrada dir a mi, li han pegat més que una estera en la crítica, en la pel·lícula també. Bueno, com a dada significativa te tinc que dir que Annie està interpretada per que van zanar Wallis, que va ser esa xiqueta, la xiqueta, la nominada a l'Oscar a la millor actriu més jove de la història, per Bèsties del Sur Salvaje, i que ara la tenim en una, fa un anime moderna, i el seu protector, el seu Daddy Warbucks era en la versió original, el seu papà, l'home que l'adoptarà, és Jamie Foxx, que fa d'un candidat a alcalde de Nova York, Will Stacks, un multimillonari. Bueno, li han revestit d'un glamour i d'una història molt, molt, molt, molt moderna, val? Per adaptar. I Rose Byrne fa de la seua ajudant, en este cas la vicepresidenta de l'empresa d'este home de Stacks. Y bueno, es el punto de partida de la historia, pero es lo matéis de siempre, ¿no? Es la orfaneta y el político, bueno, el millonario, que es pues eso, pues un mala sombra, y que acabará siendo pues una persona encantadora gracias al acte de contrición y al acte de exorcización de los demonios personales que fa la orfaneta en él. Bueno, pues musical para toda la familia, para pasar el rato, y que bueno, que como tú has dicho, está pasada por el filtro de la música más moderna, ¿eh? No sé si aguantaré a Jay Z fent alguna versió o destrossant alguna adaptació. Bueno, la producció també està, a banda de Jay-Z, està Will Smith, eh? Ojo, que això és un projecte de la família Smith, també. Bueno. Este remake. Sí, li tinc gran admiració a Will Smith, però no sé. Bueno, prescindible, però bueno, si vos agrada el cine musical, una història per a xiquets en casa, si teniu adolescents, pues bueno, venga, feu-li una ullada a este remake de Annie. Bueno, esta ya es una otra historia, una peli de acción, un thriller, agents norteamericans y chinesos, ojo, cada vez más los malos son chinos, se conjunten en este thriller porque tienen que detindre a un misterioso hacker, Chris Hemsworth en Black Hat. Un hacker está atacando el mercado financiero. ¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos? Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway. ¿Qué sabes de ese tipo? Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático. Bueno, ¿qué? Esto, pues ahí está. ¿Esto cómo lo ves, este thriller? Tampoco me entusiasma, ¿eh? Pues no, ni te entusiasma a tú, ni le entusiasma a la taquilla norteamericana, porque se ha pegado un back. Madre de Dios, se ha pegado un back tremendo, ¿eh? Porque se va a estrenar el día 7 de Chiner. Y si te di que a día de hoy en el box office estadounidense que por lo menos va de termómetro de la actualidad, la peli está en el número 14 y se va a estrenar la semana pasada, pues imaginad, bueno, fa dos semanas, imaginad lo que vol dir. Pues ha pegat un back enorme en la taquilla, una peli que té a Michael Mann. Que té a Michael Mann darrere de la càmera, que és un home que a mi el thriller que fa sempre m'ha agradat moltíssim. A mi Collateral, per exemple, estàvem parlant de... Collateral està molt bé, eh? Sí, està molt bé, de Collateral està molt bé, i parlant de Jamie Foxx, precisament. Exacte, eh? Mira. Ahí parlant de... A veure a Jamie Foxx, que és un gran ànim, però bueno, sí. Exacte, bueno, pues en ixe... O bueno, o en la de Enemigos Públicos, aquella que feia la peli Johnny Depp. Yo creo que va a ser el último papel de Johnny Depp sense sobreactuar ya del últim temps, ¿no? Que fea del gángster. Bueno, pues así tenim en Black Hat, amenaza en la red, pues com tu has dit, a chinesos i a estadounidens, achuntant-se per a intentar desentramar una red de hackers, bueno, una amenaza hacker que tenia ciberdelinqüents, ¿no? Que fiquen a tot el món en jaque, els hackers, que ve traït. Que ve portat això, en jaque o hacker. Ahí estén, titiriti. Bueno, y Chris Hemsworth, que es Thor, y así en España el señor esposo y marido de Elsa Pataki, pues fa de pues eso, de un hacker top level que está en la preso y que bueno, que le perdonarán la condena si ayuda als governs internacionals a trobar al hacker que està caficat en problemes a tota la comunitat internacional. És un thriller d'acció en el ciberdelinqüents tan de moda últimament, no? Desgraciadament, en tot el que hem estat escoltant, que ha passat en Sony i tot això. Uh-huh. I que bueno, que també en el repartiment ens ha Viola Davis, però que la cara més coneguda és la de Chris Hemsworth, que ja està a nivell de les grans superstars hollywoodenques. Bueno, pues per a rematar, la estrena espanyola de la setmana, una comèdia de Álvaro Fernández Armero, Las ovejas no pierden el tren. Estoy volando. ¿Qué pasa? ¿Que ya no desprecias mi examen? Lo único que quiero es que lo hagas rapidito y me dejes en paz. Sin orgasmo. Como siempre. Dos grans actors, Imma Cuesta i Raúl Larévalo. De la seva química es parla molt i molt bé. I, bueno, conta'ns aquest treball d'Álvaro Fernández Armero. El coneixíem molt per la tele. Una història, bueno, rural i, bueno, i què més? Què ens contes? Sí, és una història de trobar-se i de oportunitats perdudes, de crisi, d'això, dels trens que van passant per la vida i que si agarres o no agarres el tren, el títol és evocador d'este extrem, ¿no? Yo a mí me agradaría destacar que Álvaro Fernández Armero es un hombre que en los años 90 era una de las grandes esperanzas del cinema español. Tú has visto en la televisión, sona moltíssim, pero yo vull destacar aquellas películas como Nada en la nevera o Brujas, que eran pelis también molt interesantes, que eran de molt noventeres, com se sol dir, y que bueno, que ahora ens porta una otra vegada esa comedia que parla de la crisis de l'edat, de la crisis personal, de la crisis de parella, en un repartiment d'autèntic luxe, perquè està Imma Cuesta, que m'agrada moltíssim, Raúl Arévalo, que més de moda no pot estar, nominat al Goya per La Isla Mínima, Candela Peña, Alberto San Juan, que m'agrada moltíssim també, però vull sobretot destacar que en esta peli retrobem a la grandíssima Kitty Mamber. Toma! Kitty Mamber, que m'agrada una barbaritat. Kitty Mamber és fantàstica. Y que aparece también en el repartimiento, y Jorge Bosch, que no se, se me olvidará. Mira, en el día en el que estem lamentant, bueno, ahí Diego Coneguer, sí. Y Amparo Baró ens ha deixat, y de la seva trayectoria ya parlava molt, pero ¿cómo le pude decir que no a Almodóvar? Y tant, hem parlat avui també dels seus orígens paterners, de sa mare, sí. Que és paterna i això. Quan recorde a Kitty Mamber fent de les seues en Almodóvar, i sí, com sí, m'agrada Kitty Mamber. Bueno, pues fantàstica. Una comèdia realment molt, molt recomanable. Las ovejas no pierden el tren, jo crec que de lo més destacat d'esta setmana. Totalment. Anar al cine, i a més fem cine espanyol, que està, però que molt bé. Bonico, pues cuida't molt, no tenim esta setmana temps per a més. Un abraç molt fort, que vagi a l'exaltació i molt bon cap de setmana. Molt bé, igualment, Ximo, i no te'n voles, en esta ventola que fa. No volar-se. Cuida't. Adéu. De lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticket VIP. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Valencia Abierta, 97.7 Radio. Bueno, pues una última recomendación antes de marcharnos. Os quedáis con la información ahora a partir de las 2. Es echarnos unas risas de las buenas, como siempre, en el Casino de Valencia, en Casino Cirsa, Valencia. La cita el sábado a las 11 de la noche, 8 euritos. Oye, vais con la pareja, con los colegas, para pasarlo bien. El buen rollo de la Chocita del Loro llega de nuevo al casino, en este caso con Joseba Pérez. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos? Hola, Timo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de saludarte. Oye, vienes con Cantando Bajo la Ducha, ¿no? Sí, ¿qué sí, nos ofreces? Pues, ¿Qué tenemos que cantar nosotros también? ¿Qué hacemos? Hombre, eso si queréis. Si queremos, os animáis. Yo siempre llevo monólogos y canciones. O sea que es muy entretenido el show, porque aparte de las risas con el monólogo, pues te echa las risas con las canciones. Que es como mi firma personal. Lo que distingue efectivamente a Joseba encima del escenario, bueno, pues de otros humoristas cómicos y... Bueno, pues fíjate, estábamos precisamente hace un momentito hablando con David Ordinas y Pablo Puyol, otros sí, fenómenos que están este fin de semana también aquí en el TEM, y nos decían, es verdad que con las canciones parece que es como si te pusieran vaselina. Entra, ¿sabes? Entra como la crítica, o entra la gamberrada, o la barbaridad, pero parece que entra como mejor, ¿no? Es como más suavecilla la cosa, ¿no? La música es muy agradecida. Yo la utilizo también para oxigenar el espectáculo, ¿no? Porque es verdad que yo soy un consumidor de comedia muy grande, pero cuando veo un monólogo muy largo, solo monólogo, llega un momento que dices, ¡ay, dame algo más! Y entonces oxigena, ¿no?, la música en ese momento. Te sigues riendo porque las canciones son de humor, pero pega un giro ahí, ¿no? Y me gusta cómo queda. Rompes el ritmo con la canción, sí, parece un poco que haces un reset. Se anima, además, espectáculo. El público. Y en Cantando Bajo la Ducha, ¿qué nos cuentas? Tus cosas, tu día a día, bueno, la nuestra, la de todos, ¿no? Ay, yo sí, básicamente hablo un poquito sobre todo de redes sociales, de cómo nos están cambiando, y luego tengo la segunda parte del espectáculo, es todo de amor, que además doy consejos para San Valentín, que va a venir muy bien, que ya está cerquita, y eso, de relaciones de pareja, el amor, la música romántica, toco un poquito todos esos temas. Bueno, vamos a tomar nota para la próxima fecha de San Valentín, efectivamente, y para el día a día con nuestra pareja, a las 11, el sábado, desde la Chocita del Oro. Ahí nos encontramos con Joseba Pérez en Casino Cisa Valencia. Un abrazo, amigo, que vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Molt bon cap de setmana, que vos desitgem de la part de tota la quadrilla de València Abierta. Quedeu en la informació. Ens n'anem. Au, adeu, sigueu bons. Espai en l'aire.